Tiempo ya para la actualidad local. Vamos a quedarnos con cuestiones que en definitiva la verdad es que tienen que ver con un ámbito mundial, ¿no? Porque vamos a hablarles en los próximos minutos de lo que es el Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora como cada año el próximo miércoles, coincidiendo con el 14 de noviembre. Evidentemente lo vamos a ver desde una perspectiva local, con las actividades que se organizan en nuestra población, como ocurre en numerosos lugares, no solo de España, sino de todo el mundo. Un evento que este anual, que sirve para generar en todo el mundo mayor conciencia del problema que supone la diabetes. Además, el vertiginoso aumento, ¿no?, que estas tasas de morbilidad y de la forma de evitar la enfermedad en la mayoría de los casos. Día Mundial de la Diabetes, instituidos por iniciativas de la Federación Internacional de la Diabetes y la Organización Mundial de la Salud, que se celebra, por cierto, el 14 de noviembre para conmemorar el aniversario del nacimiento de Frederick Banting, quien junto a Charles Best tuvo un papel importante en el descubrimiento en 1922 de la insulina, la hormona que permite tratar a los diabéticos y salvarles la vida. Simplemente un dato antes de comenzar con, como decimos, la actividad en Ubrique. Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay 346 millones de personas con diabetes, y bueno, pues seguramente esto pues prevén que vaya aumentando, así que es muy importante prevenir y por tanto también concienciar, ¿no? Y todas estas actividades que se puedan poner en marcha recordando este Día Mundial de la Diabetes son importantes. Eso mismo se va a hacer en Ubrique, ya decimos, con la colaboración del propio ayuntamiento, de la Delegación Municipal de Salud. Su delegada está al otro lado del hilo telefónico, Josefina Herrera. Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, ¿qué hay? Gracias. Vamos a comentar esas actividades que lo cierto es que llegan también en la misma línea que el pasado año. El año pasado, bueno, pues también se apostó por, como decimos, concienciar y, bueno, pues hacer algunas actividades que en definitiva recuerden lo que es esta patología, que, sobre todo porque se puede prevenir, ¿no?, el contar con diabetes y, bueno, pues siempre es importante, por tanto, informar al respecto, ¿no? Pues sí, así es, como tú dices, se puede prevenir. Y así lo ha querido hacer pues la Federación Internacional de Diabetes, al amparo también de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud. Y entonces organizaron una campaña que iba desde 2009 hasta el 2013 para la educación y la prevención de la diabetes. Se eligió, como tú bien has dicho, el 14 de noviembre, porque es cuando nació Frederick Banting, que fue uno de los principales descubridores de la insulina, sin la cual los diabéticos no podrían sobrevivir, morirían. Y entonces las Naciones Unidas decidieron que este día, el 14 de noviembre, se celebrara el Día Mundial de la Diabetes. El símbolo del Día Mundial de la Diabetes es un círculo azul, un círculo que simboliza la unidad, y el color azul porque es el color de la bandera de las Naciones Unidas. Y yo te voy a corregir el dato que tú has dado. Yo voy a poner 20 millones más. Yo tengo datos de que son 366 millones de personas las que padecen diabetes en todo el mundo. Y lo que es peor es que para el año 2030 se prevé que haya más de 530 millones. Sí, se prevé que se haya duplicado y además es una cifra complicada de conocer porque hay muchas personas que lo desconocen incluso. Exactamente, ¿no? Es que solamente el 50% de las personas diabéticas saben que son diabéticas. El otro 50% lo desconoce y vive con la diabetes. Y esto conlleva a después a tener enfermedades como retinopatía o del sistema cardiovascular, enfermedades ya más graves en sí, porque si tú la diabetes la llevas bien, pues puedes vivir mucho tiempo y en buenas condiciones, ¿no? Y después que también es importante saber que el 90% de los diabéticos son del tipo 2, es decir, porque está la diabetes tipo 1, que es autoinmune, es decir, que tu cuerpo mata las células beta del páncreas, que es la enfermedad autoinmune, y esa no se sabe por qué y no se puede prevenir. Sería un 10% nada más, y el 90% son del tipo 2, es decir, la que llamamos comúnmente pues la diabetes de los adultos, que es pues por falta de ejercicio, por malos hábitos alimentarios, por fumar, por beber, cosas que se pueden prevenir y podríamos evitar esa enfermedad o al menos que sucediera más tarde, ¿no? Y con esta celebración del Día Mundial de la Diabetes, pues lo que se pretende es simplemente salvar y mejorar la vida de millones de personas en todo el mundo. Y claro, pues en Ubrique no vamos a hacer menos. Ubrique también es persona diabética. Y también tenemos que hacer llegar a estos ubriqueños la campaña. No solamente a los que son diabéticos ya, sino a los que no lo son, porque también debemos comprender cómo se puede sentir un diabético o cómo podemos ayudarle en un momento dado de que esté en una emergencia, porque también pueden estar en un momento de emergencia un diabético cuando se le baje los niveles de azúcar. Para esta concienciación por parte de los ubriqueños, bueno, pues desde la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique hemos preparado una charla a cargo del doctor Rodríguez Carrión, que va a tener lugar esta tarde en el Centro de Mayores a las 6:30 de la tarde. Y en ella pues nos va a contar el doctor Rodríguez Carrión pues los beneficios de un buen control de la diabetes y qué puede ocurrir si no llevamos bien las pautas de cómo llevar esta enfermedad, qué consecuencias puede traer. Entonces yo creo que es importante pues saber eso, cómo llevar bien la diabetes para después tener una mejor vida. Y como igual que hicimos el año pasado, en San Antonio se iluminará de azul. El año pasado también lo hicimos, como digo, y fueron casi 700 edificios los que en todo el mundo se iluminaron de azul. En España, por ejemplo, la Puerta de Alcalá, o en Francia, pues la Torre Eiffel, en Inglaterra fue la famosa noria grande que hay, ¿no?, el London Eye, y bueno, tanto y tanto edificios a nivel mundial que se iluminaron, todos diciendo, pues estamos con la diabetes, tenemos que concienciar a la población de lo importante que es pues saber llevar la diabetes y prevenirla. Y el lema de este año es protejamos nuestro futuro. Y con este lema hay tres mensajes claves en esta campaña, que son el acceso a una educación esencial para todos. Hacer saber que la forma en que vivimos está poniendo en riesgo nuestra salud. Y hacer saber también a las personas con diabetes que se enfrentan al estigma y a la discriminación. Entonces, todo esto es lo que queremos hacer conocer, hacer llevar esta información a todos nuestros vecinos de Ubrique, y queremos aportar este granito de arena para que también los ubriqueños pues estén informados sobre lo que es la diabetes. Pues recordamos, por tanto, dos iniciativas, una de carácter simbólico, pero bueno, que también tiene su utilidad, en el sentido de que todo lo vamos a ver, bueno, la mayor parte del que mira hacia el San Antonio pues va a comprobar esa luz azul, que por cierto ya en el primer año, el año pasado, bueno, generó todo tipo de comentarios a qué se debía, y esa pregunta es importante, ¿no? Si al final pues se conoce que es por el tema de la diabetes, bueno, pues al fin y al cabo está consiguiendo ese objetivo, ¿no? Que es concienciar, preocuparnos por qué es la diabetes, cómo se puede prevenir. Bueno, pues ahí estaría ese evento de carácter simbólico, pero también, ¿no?, algo más concreto y a nivel informativo. Además va a ser esta tarde y por eso queríamos hoy recordarlo, ¿no?, a lo largo de esta mañana. Insistimos, será por tanto a las 6:30 en el Centro de Mayores, ¿no? Así, a las 6:30 en el Centro de Mayores, y de todas aquellas personas que quieran asistir a esta conferencia, pues están invitados a ir. Y como decíamos, bueno, pues la verdad es que se trata de una cita siempre importante, estar informado. Recordemos que la diabetes es la primera causa de entrada en la diálisis, de necesidad de trasplante renal también, de ceguera o pérdida de la mayor parte de la visión, de amputaciones no traumáticas, de enfermedad periodontal, incluso de pérdida prematura de dientes, de neuropatías periféricas también, o de también cardiopatías isquémicas. Así que, bueno, no es como, bueno, decir, tienes el azúcar alto, ¿no? Es que hay una serie de consecuencias muy importantes que se pueden evitar, ¿no? Exactamente, es que el problema es eso, el problema es si tú llevas la diabetes, los controles, un control diario bueno de la diabetes, comiendo lo que debes comer, inyectando la insulina que tienes que ponerte y manteniendo unos niveles aceptables de glucosa en sangre, pues obviamente estas enfermedades no llegarás a padecerla, ¿entiendes? Entonces es muy, muy, muy importante esa educación, saber cómo manejar la enfermedad para prevenir esas enfermedades posteriores que sí son peores, ¿verdad? Además, tú lo comentabas anteriormente, ¿no? Hay dos tipos de diabetes. La tipo 1, la verdad es que además se suele detectar en niños, jóvenes, adolescentes. Niños y jóvenes, sí. Y bueno, pues lo que necesita es insulina ya de por vida, una inyección. El tipo 2 sí que es cierto que se puede prevenir. Y ahí estaría, por ejemplo, pues el ejercicio físico, tener mucho cuidado con la obesidad. O sea que hay formas de prevenirlo, ¿no? Sí, así es. Es que la diabetes tipo 2, también la genética marca, ¿no? La genética está ahí, nunca podemos olvidarnos de ella. Pero sí es verdad que si, aparte de la genética, nosotros tampoco llevamos una vida saludable, pues obviamente la diabetes como que ya caemos, ¿no? Y siempre se dice, ¿no?, que, bueno, que todos debemos llevar una vida saludable, pero los diabéticos más todavía, ¿eh? Más todavía, porque tienen que vivir más sanos que nadie. Precisamente para eso, para evitar grandes mayores. Pues protejamos nuestro futuro, ese es el lema de toda la campaña en torno a la diabetes, en este Día Mundial de la Diabetes que se celebra el próximo miércoles, pero que, bueno, pues ya hoy, esta tarde, van a poder contar con esa conferencia sobre la diabetes, 6:30 de la tarde en el Centro de Mayores de nuestra localidad, a cargo del doctor Antonio Rodríguez Carrión. Y además, cuando vean la fachada de la ermita del San Antonio de azul, con esa iluminación en azul, ya saben que también se refiere a, bueno, uniéndose a la campaña a nivel mundial de edificios emblemáticos, que también para concienciar, para llamar la atención sobre esta problemática mundial de la diabetes, pues también es algo que se pone en marcha. Josefina, no sé si hay algo más que añadir. Pues nada más, yo, como digo, espero que todos aquellos que quieran conocer más de cerca lo que es la diabetes, pues que acudan a esta cita, que seguro que les va a interesar. Pues con esa cita nos quedamos. Lo dicho, Josefina Herrera, delegada municipal de salud, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, muchas gracias.